Euskaldeak, hoy es lunes, toca Vizcaya, tenemos a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tienes que contarnos hoy? Pues esta semana queríamos empezar hablando de emergencia climática, uh-huh. De la necesidad de tomar medidas y de espacios que se han generado en Bilbao, como la creación de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que la presentó el Ayuntamiento de Bilbao el pasado 20 de febrero. Colectivos ecologistas que participan en este foro pues han emitido una nota de prensa conjunta para valorar este ejercicio de democracia deliberativa, que según sus palabras pues dicen que es una oportunidad única frente al desafío climático y sus dilemas éticos. Participan en este foro entidades como Greenpeace, Ecologistas que Marchan, Extinction Rebellion de Vizcaya y Friday for Future, además del propio ayuntamiento y de personas, unas 50, elegidas por sorteo y que tenían que responder a esta primera pregunta: ¿cómo debemos adaptarnos en Bilbao al cambio climático y reducir su impacto en la ciudadanía? Y bueno, y estas organizaciones ecologistas valoran positivamente la creación de estos foros ciudadanos, que dicen que es una herramienta, digamos, innovadora, pues que aúna pues los diferentes intereses y realidades sociales en busca del bien común, fuera del bloqueo político y de los límites del sistema partidista, pues para poder llevar a cabo los cambios profundos que se necesitan ante la emergencia climática. Y aún así, pues señalan como puntos de mejora a este foro del clima, pues es la falta de facilitadoras o personas expertas que participen en esta asamblea, para que los temas que se traten pues que sean de forma más completa y plural, porque al final, pues como decían, pues queda un poco a expensas de que la persona que esté dinamizando pues que pueda aportar sus conocimientos, también la parte de los organismos ecologistas, pero queda como igual flojo y para no abordar en toda su realidad pues todos estos temas de emergencia climática. Además, dicen que no quieren que las formaciones que van a recibir las personas participantes en este foro pues que se queden ahí y que se impulse pues una labor pedagógica, ¿no?, y transformadora en toda la sociedad. Y además piden al Ayuntamiento pues que se comprometa públicamente a aplicar las conclusiones de esta asamblea, porque por ahora no se han definido ni los plazos pues ni la forma en la que se van a realizar. Pero si por algo ha sido conocida esta Asamblea Ciudadana por el Clima y ha saltado a los medios, no ha sido por la creación, sino por la acusación de plagio de la cartelería que se ha utilizado pues para anunciar esta Asamblea por el Clima. El grupo STD Iriberdeak, que fue creado hace un par de años para tras la lucha emprendida en Deusto para detener la tala de 128 olmos en la avenida principal de Deusto, que estaba de reformas esa, y entonces sin ningún miramiento talaron todos los olmos y se creó una importante contestación ciudadana, pues al final los talaron y han visto encima como ahora como su logo y su imagen, el branding, ¿no?, que se dice hoy en día, pues que es similar o igual al utilizado por esta Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no? Y este colectivo, pues es que no salía de esos hombros, nos talan los árboles, el ayuntamiento no escucha. Y ahora encima se saca de la manga una iniciativa por el clima que utiliza precisamente la imagen que quería evitar la tala de árboles realizada por el ayuntamiento, ¿no? Y bueno, y al final el ayuntamiento pues se ha disculpado por este plagio de la cartelería y ha renunciado pues a seguir utilizando esta imagen, que al final son como unos árboles en los que el tronco es como una mano así abierta. Y es que utilizan hasta los mismos colores, ¿no? Y ahí la acusación de plagio, pues que es que era real, ¿no? Era pues unos carteles muy, muy similares, ¿no? Vale, esto con relativo a esta Asamblea por el Clima, que se ha generado, la general del Ayuntamiento de Bilbao, y que participa en estos organismos ecologistas. Vamos a otro tema bien diferente, ahora, que es, la semana pasada, en el pleno del Ayuntamiento de Erandio, el PP presentó una moción para exigir que se ponga en el balcón del ayuntamiento la bandera española y que la imagen del rey pues presida los plenos municipales. Ahora pues la imagen del rey no está en ningún lado y la bandera española pues la tiene en un lugar del consistorio del ayuntamiento de Erandio, pero en la parte de atrás o algo así, ¿no? Entonces se realizó este pleno, esta moción que presentó el PP, pero fue rechazada porque solo votaban a favor el único concejal del PP y los cuatro del PSOE. PNV con 8 concejales y hace Bildu con 6 posicionaban en contra y los dos de Podemos pues se abstuvieron. Y además, pues fuera del ayuntamiento pues hubo una movilización ciudadana repleta de curriñas donde se aplaudió pues este rechazo a esta moción del PP y a su vez pues el PP dice que anuncia que va a llevar a los tribunales este rechazo y que va a utilizar por otros medios pues para que la bandera española esté en el sitio que según ellos le corresponde. Vale, pues vamos a otro tema. En Sestao hay una, bueno, la residencia Albiz Santiago Llanos ha sido sancionada por la propia Diputación de Vizcaya con 23.500 euros a la empresa que gestiona esta residencia por las quejas y denuncias recibidas durante estos años por las familias de los usuarios y usuarias de esta residencia. Dicen que pues salud de falta de personal, errores en la ingesta de medicamentos, escasez y baja calidad de la comida, caídas reiteradas de gente pues, que está con dificultades de movilidad y que acaban cayéndose y no hay nadie ahí ni tan siquiera para recogerles, falta de información a las familias, empleo no autorizado de sujeciones, deficiencias de mantenimiento, bueno, infinidad de quejas que están recibiendo y a petición de H. Bildu, pues la diputada de Acción Social, Amaia Alchustegui, tuvo que la semana pasada que dar explicaciones sobre la situación de esta residencia y que es solo un ejemplo pues de la situación en general que viven muchas residencias por este sistema de concertación que utiliza la propia diputación, que precariza las condiciones materiales de las residencias para maximizar los beneficios de las empresas que se encargan de estos cuidados. E incluso se dice que las personas usuarias de esta residencia de Sestao y otras, como otra que también salió a colación en este pleno de Acción Social de Diputación, como la residencia Domus 6 Arcadia de Arrigorriaga, que dicen que bueno, pues que las personas usuarias estaban adelgazando de manera preocupante, ¿no? Que dicen, bueno, pues al final eso es algo como terrorífico, ¿no? La situación en la que se vive en muchas residencias con falta de casi todo, ¿no? Vale, y acabamos con un último tema. Bueno, es una manifestación que va a haber este viernes 14 de marzo en Baracaldo, pues para protestar contra el proyecto que supondrá construir un tren que sobrevuele la zona de Gorostiza y Zubilleta, el último pulmón verde que le queda a Baracaldo, ya dañado tras la construcción del viaducto de la Inútil Supersur, y que incluso pues la alcaldesa de Baracaldo, Amaia del Campo, calificó en su momento de barbaridad medioambiental. Bueno, pues esta manifestación de este viernes 14 será a las 7 en el propio barrio Gorostiza y acabará pues en la plaza de Villanera, en el centro de Baracaldo, pues para rechazar este viaducto que pertenece a la variante subferroviaria, que es el proyecto, ¿no?, pues que está detrás y que pretende llevar mercancías desde el puerto de Bilbao. Solo se van a gastar 480 millones que pues en este proyecto, ¿no? Y nada, pues acabamos con algunas notas de agenda y lo dejamos ya, ¿vale? Venga, perfecto. Vale, pues en agenda, este miércoles 12 de marzo, es bueno, el aniversario del referéndum de permanencia en la OTAN y que en Euskal Herria pues se rechazó, pues hay varias convocatorias, precisamente pues eso, contra la OTAN, a las 7 convocada por la plataforma OTANES, en la plaza elíptica de una concentración o movilización le llaman, y a la mañana a las 11:30, esta vez organizada por la coordinadora antimilitarista Kakichat, va a haber una concentración en la fábrica de armas que tiene IETP en Baracaldo. Vale, y para acabar, dos iniciativas científicas en espacios populares que llama la atención, como la une en el tema del poteo o el pincho pote con la ciencia, y nos parece curioso para comentar aquí. El 13 de marzo, en el mercado de Portu, que es un espacio bueno, pues recuperado, que estaba vacío y que la propia pues, asociaciones vecinales lo recuperaron de manera pues, autogestionada, pues organizan, yo creo que ya lo han organizado más veces, lo que llaman pinchopote científico, y en esta ocasión pues va a ser este jueves 13 de marzo, con dos doctoras en biología, que son Iraya García y Amaya Urizar, pues que van a hablar de los prejuicios de la menstruación y de la falta de reconocimiento de enfermedades que afectan exclusivamente a mujeres, como la endometriosis. Bueno, pues eso, por un lado en Porto, y por otro lado también una iniciativa mensual que hace en Icateneo, alrededor de la ciencia, que también le llaman Pote de Ciencia, y en el que en esta ocasión, en este mes, esto va a ser el 19 de marzo, y se va a hablar de la exposición temprana a sustancias perifluoroalquiladas. Hay que ver eso. No sabemos lo que es, pero bueno, este es el tema de este mes, en esta área científica que llevan años haciendo el Icateneo con este tema tan curioso. Vale, y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Estupendo, es que ricasco, Óscar. Venga, pues hasta la siguiente semana. Nos vemos el lunes que viene. Estupendo. Agur. Agur.